Bueno, te cuento, en realidad hace muchos años ya algunas organizaciones sociales como Proyecto 7, Movimiento Popular La Dignidad y el MT venimos laburando la problemática de gente en situación de calle en Buenos Aires, particularmente en la ciudad, en CABA, ¿sí? En CABA ya en el 2013 existe y se promulga una ley que es copresentada y trabajada por Proyecto 7, que es la 3706, destinada precisamente para resolver la problemática de gente en situación de calle. Se toma como base esa ley para la presentación del proyecto de ley que fue ahora presentado por Fede, pero que la ley abarca todo el territorio nacional porque entendemos que es algo que se tiene que federalizar y que hoy en día no existe ninguna ley como herramienta que pueda amparar y aportar para dar una solución más estructural al problema, que con la situación actual que estamos viviendo, digo, después de un incremento en una crisis social y económica sumado con la situación de la pandemia, claramente se ve exponencial este problema, y no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el territorio. Entonces, hace ya más de un año que venimos trabajando la ley en conjunto, estas tres organizaciones, con los asesores del despacho de Fede Fagioli, y bueno, finalmente pudimos estar en comisiones para presentar el proyecto, que fue lo que hicimos ahora. Uh-huh. Puntualmente, ¿en qué va a consistir la iniciativa o qué es lo que propone, que ustedes ya lo vienen laburando allá en CABA? El proyecto lo que dice, primero que nada, es reconocer y entender que se habla cuando se habla de gente en situación de calle. Entonces, la ley está dividida en diferentes capítulos. Uno de ellos es la definición de gente en situación de calle, que eso abarca a las diferentes personas, familias, grupos, disidencias, menores de edad, adultos mayores, etcétera. Por otro lado, habla de reconocimiento también de lo que es la gente en riesgo en situación de calle, que no es menor. De hecho, en el censo que se hizo de situación de calle en Capital Federal en el 2019, donde salió que se relevaron 7.251 personas en situación de calle, en riesgo de situación de calle se identificaron 20.000 personas. Y esto estamos hablando ya hace un año atrás. Entonces, ¿por qué es importante también mencionar y trabajar sobre el riesgo de situación de calle? Porque estamos hablando de todas esas personas que están con sentencia de desalojo, a punto de ser desalojadas, que no tienen los medios para conseguir alguna otra vivienda, y personas que salen de diferentes instituciones, ya sean de salud, sanitarias, como de los penitenciarios, que no tienen garantizado una vivienda, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, lo que plantea muy bien la ley es que de ser sancionada hay 180 días para hacer un censo nacional. Ese censo nacional tiene que estar realizado por el INDEC y de manera conjunta con las organizaciones sociales que vienen teniendo experiencia en la temática y tienen que tener una participación activa. Del censo es que se resulta, ahí sí, la creación de una red de centro integral social. ¿Qué quiere decir esto? No sé si escucharlo hablar, pero muy comúnmente se habla más de los paradores. Parador no es exactamente el modelo de dispositivo que funcione. De hecho, en Capital Federal, que es el único distrito que realmente, digo, después podemos hablar de si está bien, mal o más o menos implementado, pero que por lo menos tiene ciertos dispositivos a disposición de esto, que son los paradores. El problema con eso es que abren a las 6 de la tarde y cierran a las 7 de la mañana, con lo cual es solamente brindar un techo, una ducha y la cena y desayuno a la gente, sin comprender que en realidad hay que trabajarlo de manera muchísimo más integral. En momento de pandemia eso se modifica y de hecho logramos que funcionen por la pandemia los lugares de Capital Federal como centro de integración social. ¿Qué quiere decir esto? Que son centros que funcionan 24 horas. 24 horas garantizando no solamente las cuestiones elementales, sino que el modelo de centro de integración que proponemos y que trabajamos en esta ley tiene que ver con un acompañamiento terapéutico, de salud, un acompañamiento de finalidad educativa, talleres de oficio creados y orientados en base a la necesidad que la misma población te dice. Porque también eso es algo clave y la ley lo dice muy bien, que es que la gente en situación de calle tiene que ser la protagonista de la implementación de esta herramienta. ¿Por qué? Porque son ellos los que claramente saben qué es lo que se está necesitando. Entonces, de nada tiene sentido crear un dispositivo, y acá te doy un ejemplo cualquiera, donde a mí se me ocurre llevar un taller de guitarra cuando en realidad hay un interés por percusión. Y ese es un ejemplo muy pequeño, pero llevado a otro nivel tiene un impacto muy grande. Y de esa creación de red de centros de integración sociales es un poco lo que queremos federalizar, porque entendemos que en las diferentes provincias esta problemática está creciendo y en muchísimos distritos no hay absolutamente nada más que algunos que otros grupos solidarios que llevan viandas o frazadas a la gente que está en la calle. Sí, pensaba en cuáles son los dispositivos que funcionan acá en Rosario, y bueno, están más ligados a lo que vos comentabas de, bueno, abren a las 6 de la tarde, ofrecen una cama para pasar la noche, sobre todo en temporada invernal, los llamados refugios, incluso la palabra no es nada agradable. Pasando en limpio y en concreto, en caso de que se implemente esta ley, ¿cuál es la diferencia con los dispositivos que proponen ustedes? Digamos, una integración 24 horas. Eso por un lado. De hecho, la ley lo que dice es que de promulgarse la ley, los lugares ya existentes, estos refugios, paradores, se tienen que acoplar y tomar la modalidad propuesta en esta ley. Ah, Que bien. sean centros 24 horas, que tengan acompañamiento terapéutico, tanto individual como grupal, que haya una integración de talleres de oficio, que haya una propuesta por parte del área de trabajo para una salida laboral, un acompañamiento, que haya una propuesta de solución habitacional, que haya una propuesta de terminalidad educativa, que haya un acompañamiento en cuanto a lo que es salud mental principalmente. La calle es sumamente violenta, digo, y de ahí surgen un montón de problemas que, si bien es violento no poder comer o pasar frío, también es muy violento estar mucho tiempo en calle generando un montón de otras patologías y un montón de otros desafíos que se tienen que abarcar de manera conjunta y no es algo que se va a resolver en 15 días con un compañero o con una compañera. Por otro lado, la otra parte que incita es el tema de la creación de centros de integración social de diferentes modalidades. ¿A qué, digamos, modalidades? Me refiero a diferentes tipos de población. Lo más común es crear estos centros de integración solamente para la población de hombres mayores de 18 años hasta los 65 años. Ahí estás dejando por fuera porque todavía hay muy pocos lugares que reciba a mujeres con niños, que reciba a compañeras travestis y trans, que reciba a adultos mayores. Entonces, ahí es donde se habla de un abarcar y un entender la complejidad de la población. Digo que si bien hay que individualizarlo, también hay que universalizarlo, ¿no? Claro. Bueno, que haya personas en situación de calle, lamentablemente no es nada nuevo y seguramente vos lo sabrás porque lo vienen trabajando desde hace tiempo también. Y a eso se le suma esta pandemia y los indicadores económicos que eso conlleva. Las expectativas a futuro de que las personas en situación de calle o la cifra de personas en situación de calle se incremente, entiendo que no son nada buenas. ¿Ustedes cómo lo ven? No, no, para nada. De hecho, un poco lo que venimos viendo es que estamos hablando de que va a haber un aumento y ya hay un aumento por lo menos del 20% respecto a los números del año pasado. El problema que tenemos ahí, volvemos a lo mismo, es la federalización. Porque nosotros podemos tener números de Ciudad de Mar del Plata, del censo que se hizo en Lomas y en Lanús, conurbano, en Capital Federal, algún censo que se ha hecho en Rosario también, o en alguna provincia del norte, pero no tenemos números reales, por eso también la necesidad de salir a hacer un censo nacional para identificar bien cuál es el problema y cuál es el número, porque en base a eso es donde tenés que dar la respuesta y la creación de estos centros de integración, ¿no? De hecho, Sí, sí, no, decime. una cosita más, una de las cosas que marca la ley es que de ser promulgada se pide la suspensión de desalojos por 24 meses, y eso no es menor, porque ahí es donde también estás acompañando y poniendo un freno para que este número siga creciendo. Claro, tal cual. ¿Creen que va a prosperar la iniciativa en el Congreso? ¿Cómo lo vienen viendo eso? Y esperemos que sí. Nosotros vamos a trabajar y hacer lo posible para juntar la mayor cantidad de adhesiones y, como siempre hacemos y el camino que entendemos, si no es la parte más partidaria política quien lo mueva, seremos las organizaciones sociales, ya sea en la calle o donde tiene que ser para lograr presionar para que salga, porque entendemos que es una prioridad y la realidad es que la gente en situación de calle nunca fue agenda ni política ni mediática. Y solamente los medios de comunicación y los políticos se acuerdan en los inviernos cuando fallecen las personas en la calle. Digo, y tener que llegar al extremo de que este tema sea considerado porque muere una persona es gravísimo y no podemos mirar para otro lado.